Hola a todos, bienvenidos a Conversatorio en Hamburgo, un espacio para generar puentes entre ambos lados del Gran Charco. Quien les habla es Sol y mi compañera. Yo soy Isabel y hoy, 12 de junio de 2021, tenemos el placer de tener como invitado a Polo Ramírez, uno de los activistas históricos de la escena chilena en Hamburgo con el que conversaremos en esta oportunidad. Y como ya es de costumbre, ustedes nos pueden hacer llegar las preguntas a través de nuestras cuentas en las diversas redes sociales que también pueden ver aquí abajito. Y también nos pueden hacer llegar preguntas en Twitter bajo el hashtag PoloCHDH. Polo Ramírez, hijo de militante comunista y dirigente sindical en la conocida histórica fábrica de cemento Melón, quien fuera detenido el 11 de septiembre del 73, sometido a torturas en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Su madre fue una campesina oriunda de El Melón, en la región de Valparaíso. La familia después se trasladaría a La Calera. Polo finalmente sería enviado al exilio en diciembre del 81, donde se integró inmediatamente al movimiento en solidaridad con las víctimas de la represión de las dictaduras en América. En Hamburgo se une al grupo de baile Aquilar, mayormente integrado por exmilitantes del MIR, en donde Polo ayuda a levantar la seccional de la juventud Miguel Enríquez. En esa época, una de las acciones más recordadas fue la huelga de hambre contra los mal llamados consejos de guerra, que estaban llevando a cabo las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas chilenas, para hacer creer al mundo que en esos procesos jurídico-militares se estaban juzgando terroristas, encubriendo así las matanzas de opositores a la dictadura. Otra de las acciones en que tomó parte Polo fue la toma del consulado chileno en Hamburgo, que tuvo como objetivo el llamar la atención de los alemanes respecto de las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos realizadas por el régimen. Polo también ayudó en la formación de la Comisión Social, un espacio de encuentro conformado en su mayoría por chilenos exiliados. Posteriormente, en el 98, ayudó a levantar la organización Voz Latina, que mantuvo un programa radial durante 9 años por la señal de radio comunitaria FSK 93.0, que después se trasladaría al centro internacionalista conocido como B5. También ayudó a formar la Asociación Latinoamericana en Hamburgo con la revista Azola en el Kulturladen, tienda cultural. Su participación en los grupos antiimperialistas y anticapitalistas, como también en la solidaridad con los pueblos que luchan contra la represión, ha sido un pilar muy importante en su compromiso político. Otro aspecto ha sido su constante apoyo a la Asamblea Abierta Chile Despertó Hamburgo y la actualidad Voz Latina es una parte importante de la organización de la gira zapatista a Europa. Para quienes no lo sepan, Polo es el rey de las empanadas, las que él considera una parte importante del activismo político. Coincido con Polo. Desde el 84 pertenece al sindicato alemán, ahora llamado Verdi, en donde ha participado como parte del histórico conflicto tarifario en el servicio público. En la actualidad, Polo trabaja en la imprenta de la Universidad de Hamburgo y es miembro de la Comisión de los Trabajadores y Empleadas Públicas de la Universidad, o Personalrat, ocupando un puesto en la dirección. Este fue un resumen de su extenso trabajo político en el exilio. So, hola Polo, bienvenido a nuestro conversatorio. ¿Cómo estás? Sí, bien. Después de tanto tiempo de haber trabajado en medio de comunicación, siempre uno se pone un poco más nervioso, igual. Claro. Oye, y dentro de todo lo que hemos dicho, ¿quieres agregar algo más? Yo creo que lo más importante es que yo soy parte de ese exilio chileno y me identifico con ese exilio chileno. Muchos viejos y viejas y todos, digamos, los niños que nacieron aquí, también son parte de esa historia de lo que hoy día está pasando en Chile. Muy bien. Te queríamos preguntar, Polo, de lo que dijimos o tal vez de lo que no se ha mencionado. ¿Qué experiencia en tu vida te ha marcado más para llevarte a hacer activismo político de derechos humanos en Hamburgo? Mira, yo creo que de muy pequeño ha sido importante la experiencia principalmente de las raíces sociales que vengo, ¿ya? El haber vivido los 3 años de Allende, donde era bastante, a pesar de mi corta edad, era bastante activo en esos años. también haber vivido la dictadura, ¿ya? Y de ser hijo de un preso político, comunista y sindicalista, era bastante difícil vivir en esas condiciones, principalmente donde todo el mundo te conoce, ¿ya? Donde había gente en realidad no conversaban contigo mucho, ¿ya? Y al fin, al salir al exilio, el 81, me encontré con muchas compañeras y compañeros de los partidos políticos, partidos que yo conocía cuando eran legales, y durante la dictadura fueron ilegales, o sea, totalmente prohibidos. Y al llegar aquí a Hamburgo, todas esas organizaciones estaban activas, era la plataforma de solidaridad que se estaba dando contra la dictadura en esos años. Aquí me encontré con lo que eran los desaparecidos, los compañeros que estaban encarcelados, me encontré con un exilio tan amplio, ya, increíble, aprendí mucho de ellos, ¿ya? Y yo creo que esos fueron mis primeros pasos a asumir y seguir asumiendo, digamos, esa responsabilidad y esa conciencia de ver y de intentar de ver de nuevo esa esperanza de cambiar un Chile diferente, un Chile que soñamos durante los 3 años de Allende. Fue difícil en el tiempo de la dictadura, porque la única comunicación que teníamos, y siempre lo digo, era Radio Moscú, ¿ya? Que lo teníamos que escuchar bien al fondo, digamos, para que nos escucharan que estábamos escuchando Radio Moscú. Era la única que nos daba la, más o menos, sí, es verdad lo que está pasando en Chile, porque toda la televisión y los diarios totalmente te cerraban eso, ¿ya? O sea, era el único medio que teníamos. Oye, y una de tus primeras actividades como exiliado fue la huelga de hambre. ¿Qué los movilizó a hacer esa acción y qué resultado obtuvieron? Podría decir no fue la primera actividad, fue una de los montones de actividades que desde que llegué aquí, yo tenía una tía también que era exiliada, ¿ya? Yo creo que una de mis primeras actividades fue la participación en la agrupación de detenidos y desaparecidos presos políticos en Chile, donde en realidad la formaban también familiares que tenían desaparecidos, ya donde yo me enfrento, digamos, a lo que era los atropellos por parte de la dictadura. Ese trabajo era principalmente la denuncia y la campaña por la libertad de todos los presos políticos. No olvidar, gracias a esa campaña salieron algunos compañeros, ya, que llegaron también aquí a Hamburgo, y muchos nos conocemos de ellos, ya. Después me integré al MIR Chile, porque yo veía que era en Chile, con una dictadura que estaba viviendo, yo veía que la única posibilidad era destruir una dictadura con unas fuerzas militares tan fascistas como las que teníamos, como reprimían, era por medio de la violencia revolucionaria. Eso era, digamos, una de las cosas que me motivó, y fui formador, digamos, parte de la formación de la Juventud Miguel Enríquez, que después muchos jóvenes que habían nacido aquí, algunos eran muy pequeños, 16, 17 años, 20 años, empezaron a retornar a Chile y empezaron a crear la Juventud Miguel Enríquez. La huelga fue parte también, principalmente en ese momento, justamente Pinochet o la dictadura estaba desarrollando o implementando lo que eran los consejos de guerra, ¿ya? Y justamente era contra las compañeras y los compañeros que estaban, digamos, por medio de la violencia revolucionaria, que era la pena de muerte. Y por eso se ocupa un local, y todos los grupos de la izquierda, de los partidos políticos, a pesar que tenían sus diferencias, pero cuando había que unirse, se unían. Y eso fue parte de la huelga de hambre que se hizo, donde yo participé con la organización y un montón de cosas, ¿ya? Eso es más o menos lo que se hacía. También, ¿sí? Sí, perdona, continúa. No, la última parte que me gustaría hablar es con respecto al la importancia que tenía también esta solidaridad del exilio, ¿ya? Se hacían grandes demostraciones, yo me acuerdo de una de ellas en la Menkovestrasse, donde se llevaba una bandera tan grande por el camino en la Menkovestrasse y la gente como tiraba dinero, era tan grande la solidaridad, ¿ya? Y todas esas cosas, digamos, hay que hablarlas, ¿ya? Yo creo que también la Plaza Salvador Allende tiene su historia, y por eso yo intento de recuperar un poco lo que es la memoria del exilio chileno. Oye, pues leyendo a experiencias y vivencias más concretas de tu vida aquí en el extranjero, una de las tantas actividades que también se llevó a cabo fue la toma del consulado chileno en Hamburgo el año 86, si no me equivoco. Exacto. ¿Qué aprendizaje les dejó esta experiencia para el activismo en el extranjero? ¿Qué resultados, qué consecuencias da para el activismo internacional la toma de un consulado en una embajada en un país extranjero? O sea, como dije recién, yo creo que una de las cosas donde yo le di mucha importancia, a pesar de las contradicciones que podíamos tener las organizaciones políticas en ese momento, se podía unificar. Unirse en una misma idea. Yo creo que eso sí, como exiliado, y sí lo recupero, digamos. O sea, el haber ocupado, digamos, el consulado simbólicamente, porque no hubo violencia ni una cosa, mucho cuidado. Yo creo que la toma del consulado fue planeada, organizada por los partidos y organizaciones del exilio ese 3 de julio de 1986, donde cerca de 20 personas entramos. Yo creo que me acuerdo que fui el primero que entré y tomé el teléfono para que nos llamaran la policía. Abajo también estaba apoyada con más de 100 personas, que después, al rato, la policía los golpeó, y etcétera, etcétera. Después se llegaron a acuerdo. Intentamos de llegar a acuerdo con respecto a esta acción. Los pastores, digamos, que trabajaban mucho con la solidaridad con Chile de la Iglesia Evangélica, luterana, llegamos a un acuerdo y bueno, nos dejaron la policía antimotines. Lo único que llegamos de acuerdo era que nos revisara el pasaporte o el permiso es el del pasaje, ¿ya? Justo había un compañero que no tenía ningún documento, se pueden imaginar, fue una irresponsabilidad en ese momento, pero le pasé eso y al último yo recibí dos cartas del juzgado, que no fueron, digamos, no fuimos condenados ni una cosa, pero recibí dos cartas con el mismo nombre, ¿ya? por haber sacado a un compañero. Bueno, yeah. Eso es una parte, digamos, de lo que fue el consulado. Sí, yo creo que fue una experiencia rica, ¿ya? En la cual sigo, creo que es la unión de que sí podemos los chilenos unirnos. Y las chilenas. Tomándome de este aspecto, respecto a Voz Latina, otro de los proyectos que has hecho, ¿esta se encuentra en Hamburgo o también está en otra parte? Estos proyectos que se está realizando Voz Latina en la actualidad. Mira, Voz Latina es parte de un proyecto que creamos entre el 97 y 98 dentro de un concepto de hacer radio. ¿Ya? En la cual empecé a trabajar, o sea, a hacer 30 minutos de radio, que me acuerdo que esos 30 minutos lo hacía en 5 horas, ¿ya? En cortar, en esos tiempos los sistemas eran bien, no tan digitales, ¿verdad? Esas bandas que se hacían tenía que estar cortando, y mi nerviosismo, naturalmente, o sea, estar delante de un micrófono tenía que aprender. El primer programa que hice se llamaba Derechos Humanos en Chile, ¿ya? Y empecé con ese programa donde yo hacía, informaba de algunos temas, principalmente sobre los atropellos a los derechos humanos. Después empecé a darme cuenta que podía tomar más programas, pero tampoco no lo podía hacer solo, y busqué a un compañero brasileño, que era nuestro compañero que nos traducía en realidad, y con él empezamos a tomar más programas, yo estuve en la dirección de la Radio FSK también, y al último empezamos a meter gente, grupos, y de los avialenses, de los latinoamericanos, y éramos al último como 11 grupos diferentes de América Latina, de que estábamos haciendo radio en la FSK, teníamos más o menos como el 20%, más o menos, yo creo que teníamos de la radio ocupada, hacíamos muy buenos programas diferentes. Naturalmente que teníamos ciertos conceptos, antifascista, antisexista, ya, antirracista, esas cosas, digamos, eran lo fundamental. Y por eso nace Divor Latina, y en el año 2008 terminamos el trabajo por las diferencias que teníamos dentro de los blancos, o sea, dentro de los alemanes, ya, políticas, ya, no, pensábamos que nosotros como latinoamericanos deberíamos tener nuestra propia identidad para hacer nuestros programas, pero no nos dejaban. Bueno, ahí nos retiramos y después nos integramos a trabajar lo que fue el Café Internacional, la B5, y ahí empezamos a hacer ya cosas como Voz Latina, pero cosas más directas, a invitar gente, a hacer actividades políticas, culturales, que los teníamos todos los viernes, junto con el grupo Mujeres en Movimiento, ya, eso tampoco no hay que olvidarse. Y de ahí, digamos, Voz Latina siempre lo consideramos como un grupo, como una organización anticapitalista y antiimperialista. Ahora quiero recalcar, Voz Latina no intenta de agrupar gente, o sea, de que pertenezcan a Voz Latina. Yo creo que Voz Latina puede ser cualquiera que esté dentro de una plataforma como una relación entre otras, ¿ya? Mm-hmm. Esa, digamos, es la idea de Voz Latina. Hemos participado en la MetFest vendiendo empanadas. Yo creo que la empanada es el instrumento que hemos tenido para poder financiarnos y hacer autónomo y no hacer una Angetrag en el Ferrain o una agrupación ONG, ¿ya? Sino aprender a tener plata y no tener plata y el trabajo puede seguir. Ahora, como Voz Latina, estamos metidos más en diferentes proyectos. Ahora el más nuevo es la gira zapatista, que viene a Europa. La idea también, Voz Latina está dentro. Pudimos nosotros ponernos con 2 horas o 3 horas de hacer algo con los zapatistas, porque la mayor parte lo tienen los alemanes. Esa es la crítica que hacemos. Y bueno, tenemos esto, y esto no es de Voz Latina. O sea, yo lo tenemos, y esa es la idea que vamos a hacer esta otra semana, un llamado para poder, si podemos, hacer una actividad nosotras y nosotros, los del Avia Yala. O sea, los diferentes grupos de América Latina, que seamos capaces nosotros de levantar un programa con los zapatistas y las zapatistas, digamos, con los temas que nosotros vemos. Hay muchas tendencias con respecto a lo que es la descolonización, principalmente, el significado que tiene el vivir aquí afuera en Europa. Eso es más o menos, y bueno, y seguiremos trabajando en lo que es la continuidad del el primer viernes del mes en la B5. Muy bien, ya ha pasado más de la mitad del programa. Recuerden, por favor, que nos pueden hacer llegar preguntas en el Fediverso usando el hashtag PoloCHDH. Para nuestras amigues de Chile Desperto Hamburgo, que se están sumando a nuestra transmisión, les contamos que estamos junto a Polo Ramírez, quien nos está contando sobre su vida, la de un connotado activista chileno en Hamburgo. Polo, otra pregunta que teníamos para ti es que sabemos que tú colaboraste con el levantamiento de la Asamblea Chile Despertó Hamburgo. ¿Nos puedes contar brevemente cuándo y cómo nace este proyecto? Sí, yo creo que junto a lo que más valoro es junto a muchos jóvenes que empezaron a salir a protestar contra las políticas, principalmente represivas, que llevaba el gobierno de Piñera después del 18 de octubre del año 2019. Yo en esos días había inscrito un plantón ya en el consulado chileno, ya habían habido en el centro de Hamburgo también otras actividades con respecto a lo que estaba pasando en Chile, ¿ya? Entonces, después cuando terminó, entonces, ¿cómo seguimos? Entonces se me le ocurrió hablar con ustedes, ¿ya? Con ustedes, estos jóvenes y muy lindos, y les propuse, ¿por qué no nos juntamos la posibilidad de juntarnos en la B5? Que yo tengo un día viernes ya, y ahí empezamos. Se abrió algunas contradicciones, porque hay una desinformación, etcétera, con un poco de miedo, pero al último nos quedamos trabajando ahí. Ahora la asamblea tiene su propio día, el día jueves, no me acuerdo qué, el primero o el segundo, ya no me acuerdo, pero igual tiene un día jueves en el Centro Internacional. Sí, la asamblea es, y como yo lo veo, es muy importante esta asamblea, lo que se han formado ustedes, ¿ya? Uh-huh. Oye, ¿qué actividades ha realizado hasta ahora esta asamblea? Si nos yo creo que la contar un poco. Pienso que hoy es la organización que representa a las y a los chilenos aquí en Hamburgo, ¿ya? Es la organización política, es la que le da una fuerza tan grande en la denuncia a los atropellos de los derechos humanos en Chile y todo el proceso de lucha que tienen en realidad los diferentes movimientos sociales, ¿ya? También es un instrumento, pienso, de integración social también entre quienes vivimos aquí en Hamburgo, ¿ya? La Asamblea Abierta Chile Despertó en Hamburgo ha desarrollado muchas actividades, como el apoyo a las personas que han perdido sus ojos, por ejemplo, por la represión estatal policial en Chile, ¿ya? También el apoyo de primeros auxilios, como podría llamarlo, a la primera línea, donde se han hecho actividades financieras, ¿ya? Con mucha motivación, con mucho corazón que le han puesto estos jóvenes, ustedes, las mujeres, los hombres, digamos, que están participando ahí. No lo olvidemos, el apoyo que cuando se quemó una buena parte en Valparaíso, también se apoyó y se hicieron fiestas, se apoyó para las ollas comunes, ¿ya? Y eso está todo en papel, está todo archivado, o sea, no hay algo aquí que hubo algo raro, ¿ya? O sea, sí, yo creo que la asamblea ha hecho muchas cosas durante este tiempo. No olvidemos que también presentaron, por ejemplo, un violador en tu camino, ¿ya? Que fue una actividad muy hermosa, ¿ya? Donde expresó con mucha fuerza las mujeres, y que fue también, no solamente fueron las chilenas, y fue tan lindo porque fueron las mujeres de Aviala las que participaron también en esa actividad. Oye, Polo, ¿y cómo lo han hecho para organizar todas estas actividades cuando empezó la pandemia? ¿Cómo cambiaron del modo presencial al modo virtual para mantenerse activos, para que la organización no muriera? Mira, creo que la Asamblea es la organización política, ¿ya? Y los chilenos, digamos, hoy día tienen para expresar su descontento y la solidaridad, como lo dije recién, con respecto a la solidaridad con los pueblos de Chile y de la Villayala, porque no solo, por eso se llama abierta, porque no solamente estamos, como se dio la discusión muy rica, ¿ya? Es abierta también viendo a los países, digamos, de la Villayala. También de hoy día, por ejemplo, hemos participado por Colombia, por Perú, ¿ya? Y digamos, se ha presentado bastante esa solidaridad. A no olvidar que también se ha participado con otros países como Kurdistán, donde se han hecho, digamos, contra los atropellos de derechos humanos, ¿ya? A pesar de la pandemia, la Asamblea siguió trabajando. Es real que ya no son las casi 100 personas que participábamos al principio, pero sigue siendo la única que puede convocar hoy sobre temas como la libertad a todos y todas los presos políticos, no olvidemos eso, ¿ya? O levantar desde Hamburgo la necesidad de la doble nacionalidad para las y los chilenos. Yo creo que es un tema que hemos ido también discutiendo. También la Asamblea participa activamente, no olvidar, en todas estas asambleas y cabildos que se han creado en el mundo, ¿ya? No quise nombrar cuáles son, o sea, hay tantas organizaciones y estamos participando. Muchas compañeras y compañeros hacen un esfuerzo bastante grande para mantener viva la esperanza de una sociedad más justa y libre en Chile y en América Latina. Muy bien. Antes de que continuemos, quería leer unos pequeños comentarios que van llegando en vivo. Hernán Ramírez dice: orgulloso soy de mi hermano. Tenemos también familia por aquí. Roberto dice: felicitaciones a todos. Hernán dice: yo vivo en Coquimbo, mis saludos a todos los amigos en Hamburgo. Roberto dice: se ve estupendo, entiendo que se refiere a Polo, muy bien. Hoy no nos esforzamos lo suficiente, mal. Vamos a ver quién sigue, Félix. Hay etiquetas de personas. Y Mujeres en Movimiento, una organización que nos saluda y nos dice: felicitaciones por el programa Chile Despertó Hamburgo. Es un conversatorio, más bien. Vicky dice: un grande. Y hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. Luego damos más, que son muchas. Sí, había visto que eran bastantes. Ahora, cambiando un poquito el tema, hablaremos sobre los chilenos en el extranjero y lo último evento que hemos vivido a propósito del plebiscito del 2020. ¿Cómo lo viviste estando tan lejos? ¿Cómo sentiste las elecciones de los constituyentes este año? Con sentimientos encontrados, en realidad. Ya que no tengo derecho a votar por no tener la doble nacionalidad. Por otro lado, con muchas contradicciones políticas de las confianzas de quienes hasta hoy día en realidad nos han puesto las reglas de juego, ¿ya? Y yo creo que esa ha sido una de las causas que mi gran contradicción que tengo hoy día, ¿ya? En realidad, con respecto a ese proceso. Respecto de la ley migratoria, ¿qué te gustaría actualizar en este aspecto? Yo creo que ese es el tema que dije recién, o sea, lo he nombrado varias veces. Creo que siempre he esperado que Chile cambie, ¿ya? Después de Pinochet, ¿ya? Como estando en el extranjero, pienso que la gente tenía mucha esperanza, ya después de 17 años de dictadura, ¿ya? Y que todos creen que la alegría ya viene, ¿ya? La alegría nunca llegó. Espero que no volvamos a creer en los mesías, sino en las organizaciones de los movimientos sociales. Sobre la inmigración, digamos, lo digo, sí, es la doble nacionalidad, yo creo. Yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales si queremos nosotros realmente no olvidar los momentos históricos, porque no solamente son 1000 chilenos, son miles de chilenos, ¿ya? Que salieron al exilio, que también creo que tendrían el derecho también a sentirse el día de mañana también chilenos y no más los extranjeros, los alemanes, ¿ya? Oye, me imagino que esta también es una como de las peticiones que esperamos, ¿no? Y que esperas para la nueva constituyente, como la doble nacionalidad, el poder votar en el extranjero a pesar de tener otra nacionalidad, etcétera. ¿Tienes otra esperanza, otra esperanza de cambio para Chile como los chilenos en el extranjero? Yo creo que la nueva constitución es la que debe representar a todas y a todos los chilenos, ¿ya? Y no olvidar que también, y siempre lo digo yo en cualquier conversación, es la autonomía y el reconocimiento de una sociedad plurinacional, ¿ya? Yo creo que esa es una de las bases fundamentales, ¿ya? Que debemos nosotros tener dentro de una nueva constitución, donde los diferentes pueblos, como el pueblo mapuche, por ejemplo, decida su propio destino, ¿ya? Muy importante es también es como botar a la basura esa constitución del 80, ¿ya? Pero también es eliminar todas las leyes y tratados de libre comercio, ¿ya? Que yo pienso que es el pilar principal para construir un Chile más justo. La libertad también de todas y todos los presos políticos, sea del 18 de octubre o antes, sin dejar a los presos políticos mapuches también. Entonces ahí vemos nosotros que la necesidad yo creo que es bastante. Ya hemos, no solamente son 30 años, sino son 47 años, ya, donde nosotros, Chile ha escrito una historia, y ya está bueno que volvamos a repetir lo mismo, ya. Por eso yo seguiría adelante, ya, trabajando, digamos, por ese Chile diferente. Muy bien, ya estamos llegando al final del programa. Para los que todavía no lo han hecho y lo quieren hacer, nos pueden hacer llegar todas sus preguntas a través de Instagram a la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla, si no ahora lo va a hacer pronto, y a través de Facebook. Ajá. Y para todos nuestros amigues que de Chile Despertó Hamburgo, que nuevamente o quizás recién se están sumando a nuestra transmisión, les contamos que estamos junto a Polo Ramírez, que nos está contando sobre su experiencia. Polo, para terminar, creamos una sección de frases rápidas, la cual consiste en que nosotros te decimos una palabra y tú respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, Piñera, bracitos cortos. Preso. ¿No? Preso. Claro. Entonces, yo te digo las dos primeras y vamos cambiando con la Sol. Bueno, comenzamos. Presos políticos de la revuelta. Libertad. Uso del agua. Para el pueblo. Cambio climático. Conciencia. Derechos laborales. Organización. Negociación colectiva y huelga. Lucha. Participación política de niñas y adolescentes. Respeto. Modelo económico y rol del Estado. No capitalismo. Derechos LGBTIQA+. Me pillaste. Derechos de lesbianas, gays, transexuales. Igualitario, o sea, respeto igualitario. Política migratoria. Doble nacionalidad. Policía y seguridad. Desaparición. Que se desaparezca. Sistema de lo siento. Sistema de gobierno. De abajo para arriba. Pensiones. Vivir dignamente. Ciencia y tecnología. Para todos. Vivienda. Un derecho. Y las últimas dos, Distrito Internacional. Solidaridad. Derechos sexuales y reproductivos. Nada de discriminación. Muy bien, muchas gracias, Polo. Para nuestros amigos de Chile Despertó Hamburgo que se están sumando a la transmisión, acabamos de hablar con Polo Ramírez, quien nos contó sobre su activismo político y hablamos sobre, brevemente, sobre derechos humanos. Humanos. Y ahora vamos a esta otra sección, que es leer las preguntas que nos han llegado a través de redes sociales. So, la primera pregunta por Hernán Ramírez es, ¿cómo están trabajando por los presos y asesinados en Chile? La respondo yo, ¿ya? Sí. Lógico. Yo creo que lo que son todas estas campañas, ya como dije, como chilenas y chilenos, tenemos una larga experiencia, ¿ya? Y por eso yo les llamo justamente a todas y a todos, o todes, como le llaman hoy día, a integrarse, ¿ya? A participar, ¿ya? Sin la participación de usted, sin esa presión internacional, ¿ya? No va a ser más difícil que salgan los presos políticos. Y por eso hoy día, a unificar la solidaridad, a unir la solidaridad, a tomar conciencia y tomarlo de aquí, ¿ya? Y que son partes nuestras, ¿ya? Oye, Polito, otra pregunta que nos llega de este Open Social. ¿Qué te mantiene en Alemania? Yo creo que una vez me pregunté eso cuando estaba por el retorno, ¿ya? Primero, bueno, tengo hijos, hijas, ¿ya? Tengo un hijo, unas hijas. Claro, eso no es tan fácil, digamos, cuando te das cuenta que, mirar, has creado y tienes raíces que han crecido. Pero yo creo que sí, nosotros y nosotras tampoco... es importante la participación, nuestro rol también a nivel internacional de lo que hacemos. Y yo creo que eso también, formar a un militante con conciencia para que haga trabajo político de solidaridad, no es fácil. Es un trabajo muy duro, es un trabajo de mucha conciencia, es un compromiso muy alto. Y yo creo que hago más falta aquí ¿ya? Y si me he tenido que quedar también ha sido por eso. Hago más falta aquí que en Chile, porque en Chile hay muchos. Aquí afuera no somos muchos. Aquí, Su Rivas pregunta, ¿qué esperas de la nueva constitución? Lo dije anteriormente, yo creo que espero mucho, ¿ya? Pero yo creo que más espero que el pueblo no se deje manipular, que el pueblo sea el que se organice autónomamente, conscientemente de lo que quiere, ¿ya? Yo creo que espero más de eso y que no vengan, como dije, los mesías, ¿ya? A entregarnos de nuevo, a vendernos de nuevo, que la alegría viene y que alegría nunca va a llegar, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta de Seth Lee. Una pregunta para Polo. ¿Él ve diferencias en los movimientos sociales formados por Chile en el extranjero en cuanto a la dictadura y el estallido social? Y si las ves, ¿cuáles serían? La diferencia. Las diferencias en los movimientos sociales formados en Chile en el extranjero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los que se formaron mientras había dictadura en Ya Chile sí y los entendía. que se han formado ahora? Yo creo que hay una diferencia, ¿ya? Y justamente quienes nos tenemos ya una edad en el exilio, primero tenemos que aprender que hoy día hay una generación nueva de jóvenes, de mujeres y hombres, ¿ya? Que están también en esa lucha, que no piensan igual como pensábamos nosotros en los 70, 80, pero que sí tienen claro de lo que significa la justicia y la libertad. O sea, la diferencia es que tuvimos una experiencia diferente, lo que fue la represión directa, principalmente de una dictadura, ¿ya? Y por eso los que estamos aquí, yo pienso que ustedes, principalmente las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes que hoy día no vivieron en Allende, no vivieron la dictadura, pero vivieron un neoliberalismo, es de esa base que hay que ir construyendo, pero sin olvidar el momento histórico que hemos tenido las chilenas y los chilenos, ya sea el exilio y lo que tenemos hoy día. Yo creo que eso nos une, ¿ya? Es cambiar Chile y América Latina, ¿ya? Todo. Y el mundo, ya que estamos. Exactamente, Aquí estamos estamos en aquí también. Por eso, por eso, por eso soy personal rat, ¿ya? Porque también quiero cambiar eso. aquí. Oye, Polito, tenemos otra pregunta de Daniel. Daniel dice, ¿cómo resolver el problema para votar cuando uno vive lejos de consulados? ¿Cómo te lo imaginas tú si el voto digital te parece una opción y cómo se podría conseguir? Mira, en IT o en cuestiones de computación no soy muy inteligente, digamos, ¿ya? Pero yo pienso que ese es lo que el quien tiene que resolverla justamente el Estado chileno. Y si nuestra presión, la presión que hagamos nosotros afuera y exijamos que no puede ser que gente tenga que viajar 600, 700 kilómetros para ir a votar, yo pienso que no les costaría nada poner un consulado o una oficina para ese día en las votaciones, ¿ya? Muy bien. Oye, y con estas palabras llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias por participar, por contestar todas nuestras preguntas y las del público. Y bueno, hoy tuvimos como invitado a Polo Ramírez, un destacado activista político chileno, con quien tuvimos la suerte de que compartieran un importante capítulo de su vida con todos nosotros. A mí me gustaría decir un muy cortito antes que me voten. yo quiero hacer un llamado, en realidad, al compromiso, ¿ya? Yo aquí estoy trabajando con muchos jóvenes, con jóvenes muy lindos que he aprendido mucho. A veces me parecía que porque ser viejo había aprendido todo, pero en realidad, puta que tengo que aprender. ¿Ya? Y yo creo que he aprendido mucho con ustedes y yo creo que por eso estoy aquí y llamo a todas y a todos, también a los viejos, que participemos y le demos con corazón, ese mismo corazón que le pusimos en el tiempo de la dictadura, hoy día cambiemos Chile, pero cambiemos un Chile verdadero, cambiemos una América Latina, ¿ya? Con conciencia y con compromiso. Y yo creo que eso es la asamblea que hoy día tiene que tener esa fuerza. Y no puede, por la pandemia o cualquier cosa, quebrarse. Por eso hago ese llamado a la solidaridad internacional también, ya, a ser solidario con nuestros pueblos, no solamente con los chilenos, sino a ser solidario con los mapuches, a ser solidario con los otros pueblos que también están siendo reprimidos. Muy bien. Gracias. Polito. Gracias a ti. Yo coincido y la verdad creo que siempre tiene que ser, además de internacional, intergeneracional, porque la verdad puede haber mucha gente joven, pero si la gente que ha tenido otras experiencias, perdemos la perspectiva de largo plazo. Así que la verdad es que eso siempre es un aporte de los cuales uno se puede nutrir y se agradece porque otras generaciones han vivido cosas terribles, cosas que probablemente nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar y aún así, venciendo el miedo que implica haber vivido eso, siguen en la lucha, así que la verdad es que no podemos hacer más que sacarnos el sombrero. El sombrero, se agradece un montón. Sin minorizar obviamente también nuestras generaciones. Exactamente. Bueno, Polito, gracias por habernos acompañado en este espacio. Los esperamos a todos, ojalá muy pronto, en un nuevo conversatorio donde intentaremos profundizar un poco más sobre los temas que nos unen y los que nos desunen. Muchas gracias. Chao. También Chaito. Muchas gracias a Gonzalo y a Richard. Ya, que están por detrás. Técnico, sin ellos no se hubiese podido hacer esto. Gracias, chicos. Todo lo técnico. Gracias, Polito y a Sol. Chaito, muchas gracias. Chao. Chao.